El arte ha sido protagonista este fin de semana en nuestra localidad con una doble cita pictórica. El fallo del jurado del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, cuyo primer premio recaía en la obra presentada por José Antonio Martel Guerrero, y ya el consolidado concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, que tras el parón el pasado año a causa de la pandemia volvía a recuperarse, a celebrarse en el casco antiguo de nuestra localidad. En torno a 85 pintores se daban cita en todo el casco antiguo de nuestra localidad para, bueno, pues plasmar en sus lienzos la visión del casco antiguo de nuestra localidad y, en definitiva, de nuestro municipio, y participar así, concurrir en uno de los concursos, bueno, pues no sé si el más esperado de la temporada, pero sí al menos para nosotros, para la afición local, que siempre, bueno, pues estamos presentes en este tipo de convocatorias. De los premiados, pues el primer premio recayó en la figura del sevillano Antonio Barahona Rosales, y con él vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos. Antonio Barahona, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días y enhorabuena por el primer premio obtenido en el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo. La verdad es que Antonio Barahona no es desconocido, no es ajeno aquí en el ámbito pictórico en nuestra localidad, ni mucho menos, porque además es uno de los habituales, ¿no?, en el Pedro Lobato Hoyo e incluso también en el regional, ¿no?, donde obtuvo el primer premio en el año 2016. O sea que conoce perfectamente las convocatorias, ¿no?, que se impulsan desde aquí, desde Ubrique. Así es, la verdad es que antes de ir a esta última edición estuve echando cuentas y llevo presentándome en el certamen de pintura rápida unos 17 años aproximadamente, si sumamos los 10 años del Pedro Lobato Hoyo al anterior concurso de las cuatro esquinas, ¿no? O sea que ya eras cuando nació, ¿no?, el concurso de la mano de Cristóbal Río, el concurso de pintura rápida Las Cuatro Esquinas, que se llamaba entonces, y que tenía pues en la calle Guiral su máxima expresión. Desde entonces pues ya conocía perfectamente, ¿no?, y sobre todo, bueno, pues lo importante, ese encuentro entre pintores que se generaba aquí en nuestra localidad, todo ese ambiente tan interesante, ¿no?, dentro del mundo del arte que se desarrollaba en el mes de septiembre. Así es. Yo recuerdo por aquel entonces que iba mucho a este tipo de concursos, de certámenes de pintura rápida, que en España hay más de 450, pero particularmente en Ubrique se da algo muy concreto, y es que hay una afición a la pintura tradicional, o sea, una afición tradicional hacia la pintura de costumbre, y es que parece que cualquier persona del pueblo entiende un poquito, conoce a alguien que pinta, y en estas primeras visitas hice mucha amistad con Pedro Lobato Hoyo, con Mancilla, Martel, y desde entonces la verdad es que tengo una relación muy, muy estrecha con Ubrique. Y bueno, pues son pintores también reconocidos, ¿no? Pedro Lobato Hoyo, que ya desgraciadamente no lo tenemos, pero también, bueno, pues Mancilla o Martel, que además te han acompañado en premios en el concurso de pintura rápida en esta convocatoria, sí, en esta edición. Así es, sí, una gozada compartirlo entre amigos. Bueno, pues te quería preguntar por esta experiencia, ¿no? Porque decíamos antes que ha sido el concurso de regreso, de vuelta, después de la pandemia. El año pasado no pudo darse esta convocatoria, no se pudo desarrollar en el casco antiguo. Hoy, el pasado sábado, lo tuvimos de nuevo, pero eso sí, con distintas novedades, con cambios en la entrega de premios, con, bueno, pues todo lo que es el proceso distinto a lo que era antes el concurso de pintura. ¿Qué tal esos cambios? Pues la verdad es que es muy positivo. O sea, yo felicito desde tu canal a la organización por cómo se desarrolló el concurso, con unas medidas de seguridad ejemplares, y hasta el punto de desde aquí proponerles que la disposición de los cuadros y cómo se colocaron y ese orden de las dos calles, yo lo mantendría incluso cuando salgamos de este tipo de medidas. Me pareció súper respetuoso si lo comparamos con otros años en la plaza, donde están todos los cuadros un poco más amontonados, ¿no? Es verdad que tiene más sabor y hay como una sensación de fiesta para el pueblo, pero a mí me encantó este recorrido y los cuadros tan espaciados unos de otros. Yo creo que quizás estaría genial mantener eso, pero la entrega de premios sí hacerla donde se hace habitualmente, que que sí que es una fiesta, ¿eh? Una fiesta, claro, donde se celebra la pintura, ¿no? Sí que es una lástima. Eso es uno de los aspectos que más se van a echar de menos y que se echó en falta también, ¿no? El pasado sábado, esa entrega de premio multitudinaria, donde, bueno, pues el artista alza el cuadro, recibe el calor del público, de la afición. Eso no lo tuvimos este año, ¿verdad? Sí, eso es una pena. Y es un momento precioso que sí volverá, claramente, más adelante, porque es lo que tú dices, ¿no? Que se recibe ese calor del pueblo y es muy bonito. Precisamente lo que te comentaba antes, ¿no? Ver cómo esa afición al final se traduce en que el pueblo está pendiente de qué ha pasado, ellos habrán hecho sus porras y bueno, se celebra, ¿no? O sea, y los niños, todos los mayores, todo el pueblo volcado en la cultura, ¿no? Es un día precioso. Claro que sí. Antonio, yo te preguntaba antes por tu participación en el concurso de pintura rápida, también en el regional, ¿no? Decíamos que en el 2016 te llevaste el primer premio, pero yo no sé cuántos premios de esos 17 años participando en el pintura rápida de Ubrique, cuántos premios puedes acumular y siempre de los 5 primeros, ¿no? Porque bueno, casi, hay casi más fama que realidad. algunos sí que hay. Concretamente el primero, es la primera vez que me lo llevo. Vale. Pero sí, ha habido algún cuarto, pero bueno, de los 18 premios en alguna edición, seguro que he mandado algunos de los de abajo, como quien dice, ¿no? Sí, no es tanto. Lo que sucede es precisamente lo que venimos comentando, que como no falto desde hace muchísimos años y tengo mucha amistad en el pueblo, pues parece que sueno mucho, ¿no? Pero no tanto. Claro, el nombre de Antonio Barahona aquí ya es conocido. Aquí ya sabemos, bueno, lo vemos físicamente, lo conocemos en persona, pero Antonio Barahona, ya ha ganado Antonio Barahona, pues estupendo, sabemos que es una buena obra. Sabemos que el nombre viene acompañado además también de esa calidad pictórica, ¿no? Porque bueno, participar en los concursos de pintura rápida no es fácil. Nosotros conversamos muchas ocasiones con los artistas aquí locales que también, bueno, pues se dedican, ¿no?, a ir por toda esa serie de concursos que hay en toda España. Me decías que hay más de 450 certámenes y no es nada sencillo, ¿no? Es un trabajo arduo, hay que desplazarse, hay que ir a la localidad, al municipio correspondiente, hay que trabajar una obra durante todo un día y después puedes tener premio o no puedes tenerlo, ¿no? Es complicado. Claro. Sí, ya, y este tipo de certámenes hace tiempo que no me presento, pero mantengo un par de pueblos, o sea, Ubrique para mí es ineludible precisamente por lo que te cuento de esta amistad y esta relación tan estrecha, porque me lleve o no premio, para mí siempre va a ser un buen día. O sea, el hecho de pintar las calles de Ubrique, que quien conozca mi obra verá que la he pintado muchísimo, tanto en el estudio como en estos días en los que pasé por allí. A mí siempre me van a salir las cuentas a visitar Ubrique. Es parte de lo que motiva también mi obra el resto del año en el estudio. Yo pinto Andalucía y este tipo de pueblos a mí siempre es una motivación. Y sí, el concurso de pintura rápida la verdad es que es una especie de esfera paralela al trabajo de estudio que tiene ese punto deportivo, ¿no?, de tener que solucionar la obra en muy pocas horas y tienes que estar física y mentalmente preparado para ese ejercicio. No es fácil. Claro. Bueno, vamos a hablar, si te parece, del trabajo que presentabas, ¿no?, en esta edición, en la décima edición del concurso de pintura rápida, Pedro Lobato Hoyos, y que obtenía el primer premio. Una obra que, por cierto, vamos a poder disfrutar todos los ubriqueños porque, bueno, pues pasa a ser el primer premio propiedad del Ayuntamiento de Ubrique. Así que, pues este trabajo sí que se va a poder ver, ¿no?, porque queda en el ámbito de lo público. El resto, hay otros premios que están patrocinados por particulares y pasarán a sus colecciones privadas, pero en este caso no, porque queda en el ayuntamiento. ¿Qué trabajo presentabas? Sí, la pieza representa una vista de la calle donde está el Peñón de la Becerra, que ya la he pintado en más de una ocasión, y con la particularidad de que al final el que conozca el pueblo bien de Ubrique, el que conozca esa calle o los propios ubriqueños que conozcan el paisaje, van a ver que hay cosas que no cuadran porque, por ejemplo, hay una puerta, una maceta a la izquierda que, si te pones en ese punto de vista, no aparecería. Y es lo que le comentaba a algún compañero tuyo de otro medio el día de la entrega de premios en una entrevista. Y es que, después de haber ido tanto a Ubrique, de haber pintado tanto los pueblos de la Sierra de Cádiz, Concretamente Ubrique, cuando lo abordo desde la pintura rápida, no considero que sea un paisaje a representar de manera literal, sino más una sensación, un espíritu. Claro. O sea, yo me pregunto, ¿qué es Ubrique? Pues Ubrique es la luz, son las piedras encaladas, esa arquitectura imposible, pues el casco antiguo tiene, ¿no?, esa arquitectura orgánica tan particular. Y al final yo me hago una composición, pues una maceta, una puerta, o sea, de un portalón, el peñón de la Becerra al fondo, el color del cielo. Si se relaciona con mi obra, pues naturalmente en una primera vista es un paisaje naturalista y que puede ser realista incluso, pero en realidad es una composición que alude a la sensación de que es para mí Ubrique. Claro, va mucho más allá, ¿no?, de lo que es la realidad que podemos visualizar nosotros si vemos ese escenario. Y bueno, es que tiene que ser así, ¿no? Es que estamos hablando de una obra de arte, no estamos hablando de una fotografía. Tal y como yo lo entiendo, sí. O sea, no es la motivación que a mí me lleva a hacer una obra así, no es representar un paisaje al dictado, literalmente poniendo exactamente todo lo que hay, sino es trascender un poco esa imagen y aludir a una emoción, a un sentimiento, a una sensación o incluso a un concepto. O sea, Ubrique como idea, ¿no? No exactamente como un paisaje a representar. Claro. Bueno, y en cualquier caso la idea era esa, ¿no? Pero está claro que hay elementos que son identitarios de nuestra localidad, entre ellos, por ejemplo, el Peñón de la Becerra. ¿Por qué esa localización en particular y no otra, después de, bueno, pues conocer el pueblo 17 años viniendo aquí, ¿no?, a nuestra localidad? Sí, yo creo que quizás es porque precisamente esa palabra es clave, la identidad. O sea, yo podría haber pintado una calle blanca, que podría haber sido de Vejer, de Castellar de la Frontera o de Benaocán, ¿no? Pero hay pequeños nudos muy muy particulares que solo te encuentras en Ubrique. Y yo cada año, y siempre me sorprende y siempre me afecta del mismo modo, ver esas piedras encaladas que parecen como paisajes nevados del casco antiguo, a mí es que siempre me alucina. Es algo que no puedo evitar, una vez que estoy allí, representarlo de esa manera y señalar que aquí pasan esas cosas, ¿no?, y que eso no pasa en otro pueblo. Claro. Bueno, pues eso en cuanto al trabajo que obtuvo el reconocimiento del jurado, primer premio en el concurso de pintura rápida, Pedro Lobato Hoyo. Pero, como decíamos, fueron más de 80 artistas, 85 inscritos los que concurrieron en el concurso durante la jornada del sábado. Tú te relacionaste, imagino, con los artistas locales que conoces, que tienes aquí amistad, pero imagino que también pues con todo, ¿no?, el conjunto de artistas, de aficionados que estaban llenando las calles del casco antiguo en la jornada del sábado. ¿Qué tal lo que viste? ¿Qué impresiones te llevaste sobre la calidad, sobre los trabajos, sobre, bueno, pues todo lo que es la convocatoria en sí? Pues muy buena. La verdad es que te puedes imaginar que, aunque no voy ahora a los certámenes de pintura rápida, pero sí he ido muchísimo durante quizás una década o más, tengo muy buenas amistades entre los pintores y prácticamente, si no conocía a los 85, a 80 sí. Y bueno, yo creo que como siempre hace tan buen día y el pueblo se vuelca y cualquier señora que te vea manchando te va a decir un consejito o alguna historia o algo, yo creo que es un día en el que los pintores celebran la pintura, más allá de la competición y no hay otros pueblos que desprenden otra cosa y se respira otra cosa, pero concretamente Ubrique es un día de la celebración de la pintura. Es un día importante que afortunadamente además también hemos podido recuperar. El año pasado no lo tuvimos por la pandemia, se echó mucho en falta, no solo los artistas que suelen participar, sino también desde luego pues todos los ubriqueños lo echamos en falta, y este año pues sí que aquí estaba y esperemos que se mantenga con todas estas circunstancias que tenemos ahora añadidas, pero que se siga manteniendo. Antonio, enhorabuena por el premio en el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo, Y bueno, próximos proyectos, me decías que ya dedicada a obra de estudio, ¿no? Más que a participar en convocatorias de pintura rápida. Así es. O sea, desde hace años ya estoy atendiendo a galerías. Ahora hace muy poquito he fichado con una internacional y preparando una individual para el año que viene. O sea, mi actividad es estar prácticamente las 24 horas en el estudio desarrollando mi propio proyecto artístico, ¿no? Más allá de estas convocatorias. Claro. Bueno, en cualquier caso, el próximo año no faltará tampoco, ¿no?, al pintura rápida aquí en Ubrique. Sin duda, sin duda. De hecho, apunto que a Ubrique voy dos o tres veces al año, porque también precisamente Mansilla convoca por Navidad una comida de pintores. Sí. Y la hacemos allí, la hacemos en Ubrique. O sea que sí, el año que viene sin falta nos veremos por allí. Estupendo, pues nosotros que satisfechos también, ¿no?, de conocer esa participación de Antonio Barahona aquí en nuestra localidad y como decíamos, pues te damos la enhorabuena, ¿no?, por el premio obtenido en el concurso. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atendernos. Muchas gracias. Gracias a ti, un saludo. Gracias, buenos días.